cielos nació tu historia. Hijos del sol, guardianes del bien, forjaron pueblos, trazaron rutas, en cada piedra dejaron fe. Montes y ríos fueron tus venas, valle y nevado tu corazón. En tu grandeza vivió la fuerza, en tu justicia brilló la unión. Oh, imperio inca, llama divina, tu luz aún danza sobre la piel. Eres memoria de un pueblo eterno, canto de tierra, raíz de ayer. Tahuantinsuyu, Inti Churin, Atun Yactacuna, Pachamanta Causay, Tahuinyachin. Tahuantinsuyu, Suma Causay, Ñau Patruna Kuna, Pason Conta, Kralpachin. Quichua Puna, Chunchu Suyupi, Atun Runa Kuna, Pataki Causan, Apu Yactapa, Atun Munay, Pachapichaskay, Hinayatan. Tahuantinsuyu, Winyayachay, Inti Yantupisungikita, Kanchachin. Yapa causa y piwiña y causa. Tahuantinsuyu, Winyayachay, Inti Yantupisun, Wikita Kanchachin.